Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Estoy preparándome un café. No sé por qué no se escucha bien. Ahí estoy. Gracias, productor. Bastante cargado, porque el día de ayer tuve un insomnio. Bueno, hoy en la madrugada, 3:30 de la mañana, y no podía descansar o conciliar el sueño. Entonces, en este momento, yo creo que en unos... Ahí está. Ese sonido que escuchan es del microondas de aquí, de esta cabina en resistencia, que me está indicando que es momento de prepararme mi café muy, pero muy cargado. Entonces, disculpen si las acciones cognoscitivas, ya empezamos mal, no son las más limpias, las más correctas en este hostil de martes 13. Fue difícil una noche, pasé una noche difícil. Y no porque estuviera haciendo algo, sino simplemente no podía dormir, ¿no? Tenía como que demasiada energía en la noche, quién sabe. Me puse a leer, vi una película, vi un poco de la serie de Gomorra. Bueno, la empecé a ver. Y no, 3:30 de la mañana y no pasaba absolutamente nada. Entonces, el día de hoy, el playlist va a venir como siempre de menos a más. Pero hoy, mucho menos. Menos. En cuanto a la intensidad. Y esperemos ya al final del programa, después de haber tomado algunos tragos de... algunos sorbitos del café cargado, podamos recuperar la energía y cerrar fuerte. Cerrar fuerte en esta hostilidad, que sin enojo y sin... bueno, pues obviamente contagiar buena vibra para no asesinar a la gente allá afuera, pues no sería la hostilidad, ¿verdad? Así es que empezamos con esto. Bienvenidos a este hostil con insomnio o con sueño. Shook it up. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. Sounds I hear in my mind, all of these voices I hear in my mind, all of these words I hear in my mind, all of this music, and it breaks my heart, and it breaks my heart, and it breaks my heart, when it breaks my heart. Sounds I hear it. me gusta mucho el tipo de timbre de voz que maneja Regina Spektor. Esto fue lanzado en el 2006, llamado Begging to Hop, a cargo de Regina Spektor, sonando en Resistencia Radio. Y con esto damos apertura, perdón, fue el primer trago de café, a la hostilidad, así es que vamos a hacerlo como se merece, como los cánones de este llamado a la congregación oficial de la hostilidad. Respiramos, sacamos, respiramos, sacamos. Güey, tengo un chingo de sueño, productor. Mucho sueño. Traguito al café. Creo que de cualquier manera nadie está escuchando hoy la hostilidad, no sé por qué. Seguro porque piensan que les va a ir mal en este martes 13, ¿no? Traguito de café. Claro que sí, claro que sí. Esperemos que estemos registrando bien en cuanto a la voz allá afuera. Y ahora sí. Bienvenidos a este hostil, este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, todo tranquilo, no pasa nada, es la pachequez, es el sueño, es el insomnio, es estas voces que te hablan cuando no duermes bien, pero no te preocupes, para eso existe este programa. Sean bienvenidos todos a la congregación oficial, que el Señor los acompañe. El Señor de la tienda donde compran cafecito. Cafecito rico. Esperemos que alguien esté escuchando allá afuera. Y si no, pueden escuchar la repetición el día de mañana. Y si no, también tenemos colgados los programas en cada una de las secciones de la página de Resistencia Radio. Los invito a agregarse a las diferentes redes sociales: @ResisteMX para Twitter, @ResistenciaRadio para Facebook, todo el protocolo de Facebook, @ResistenciaRadio, y para Insta, donde seguramente webmaster oficial de esta estación, Saúl, estará haciendo lo propio en el Insta Resistencia-Radio. Resistencia-Radio para Insta, Facebook @ResistenciaRadio y @ResisteMX. Ahora sí lo dije bien. Pareciera, ¿verdad? Pareciera que tengo mejor interacción cuando tengo sueño. Pero no, no es así, señores. No es así. Lo que pasa es que hablo más pausado, calmado, ¿no? Porque tengo que hilar bien las ideas, quizás. Pero bueno, sean todos bienvenidos. Y le doy también la bienvenida a Productor, como siempre, acompañándome como fiel escudero ante esta nave que llevamos, o que tratamos de llevar a buen puerto, llamada Resistencia Radio, como siempre. Bienvenido, Productor. Tú te ves bien fresquecito. Sí, sí me veo puteado, ¿verdad? La neta. Además, no sé por qué estoy haciendo este programa demasiado lejos del micrófono. Ahí estoy. Creo que ya. Lo levantamos un poco. Ya estoy registrando bien, ¿no, productor? Ok, perfecto. Pues sí, ya sé que me veo. Yo mismo me escucho como pues sí, un poco disminuido. Sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos cumpliendo en el rock and roll, aquí en la hostilidad. Me pregunta, vamos a hacer un pequeño video. A ver. Donde me pregunta el buen Juanqui. A ver, vamos a ver si puedo voltear. Denme un segundo, Es que estoy tratando de hacerlo de la manera más correcta. Me pregunta el buen Juanqui si va a haber hostilidad. De hecho, ya estamos en el hostil. Ya se perdieron 10 o 15 minutitos de la hostilidad. Comenzamos con Regina Spektor. Así es que sí, sí estamos en el hostil. www.resistenciaradio.com, www.resistenciaradio.com, donde me veo un poco puteadón porque dormí muy poco. Me desperté, bueno, logré conciliar el sueño hasta las 3:30 de la mañana. Así es que métanse a escuchar esta hostilidad de menos a más. Ahí está el mensaje para los que están escuchando del otro lado. ¿Qué tenemos el día de hoy? Tenemos canciones, por ahí algo va a sonar de Tricky, algo de Nina Simone, Madness. Así es que, pues quédense. Dicen muchos están diciendo que aquellos que sufrimos de insomnio, yo últimamente, ya tiene un tiempo para acá. Ay, perdón, tengo moco porque no voy a quitar el ventilador. Hace mucho, demasiado calor. Unos dicen que es por estrés crónico, que creo. Es lo que tengo. Deficiencia del sueño por estrés crónico. Otros dicen que es por creativo, ¿no? Que los creativos duermen menos, cabrón. Porque el cerebro está trabajando en demasía por la noche. Yo digo que qué culero ser creativo, ¿no? Esta vida adulta yo creo que me está matando. Ya díganle a mi jefa que ya no quiero jugar a esto. No, para nada, señores. Aquí estamos para cumplir en la resistencia. Y bueno, pues como tenemos poco tiempo y muchas canciones, no me voy a estar quejando porque debe de ser este programa donde todos saquemos el estrés, aunque no haya podido conciliar el sueño. Vámonos con esto de Tech Jam. Hace un rato que no nos ponía. Y se llama That's Entertainment. Ya no, ni lo estoy diciendo bien, producto. That's Entertainment. Sonando en Resistencia Radio. En este hostil, con insomnio, con sueño. Bueno, con sueño. Regresamos, no se vayan. Y los que nos están escuchando, ya conéctense, por favor. Ya es momento. Oh, estuvo esto de The Jam sonando en Resistencia Radio. Y parece ser que con estos tragos mágicos de café cargado, de mi cafecito cargado, empieza a regresar un poco de la estamina que se necesita para hacer este programa. De menos a más, muchachos, disculpen a todos. Y gracias, gracias a los que ya se están conectando. Es bueno, perdón, es bueno no solamente hablarle a la nada, que también se vale. De cualquier manera, vuelvo a repetir, si se pierden este episodio en vivo, pueden escuchar mañana la repetición o van a estar colgados todos los diferentes programas en cada una de las secciones de la página de Resistencia Radio. Mientras tanto, vámonos con esto de Tricky, se llama Hell is Round the Corner, tomando como sampleo a The Portishead. Y así suena más o menos. I stand firm for a soil. Little rock and falls. And they juice me. Dress me up in stitsy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of stuff. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor. I trust to judge you from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the evenings ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Little rock and falls, but they juice me, seduce me. Dress me up in stitsy. Confused by different memories. Details of Asian remembrance. Conversations of what should become of enemies. My brain thinks bomb-like. So I listen, he's a calm kind. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quay lay in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Little rock and falls. They juice me, seduce me. Dress me up in stitsy. Hell is round the corner where I shelter. Living in schisms. We're living on a skelter. If you believe or deceive, then common sense says you wanna see. Let me take you down the corridor. Thinks bomb like, bomb like. My brain thinks bomb like, bomb like, bomb like. My brain thinks bomb like. Beware of our appetite. Lanzada en el 95, Tricky en la casa, en este hostil consumo. Perdón, perdón, de verdad. Lamento, lamento. ¿Quién no ha tenido una noche difícil? Que conmigo ya van varias consecutivas, ¿eh? Es por eso que recurro a estimulantes de repente. Que qué bueno que el día de ayer, por cierto, se estrenó el nuevo programa. Wow. Llamado Psicoevolución. En mi caso sería Psicoevolución con Chaco. Psicoevolución, que va a estar itinerantemente cada 15 días en el mismo horario que La Vuelta al Mundo, porque lo hacen ellos dos, tanto Kirelli como Joel, a los cuales les mandamos un saludote. Y pues ya, poniéndonos de las pilas y estrenando programas uno tras otro, boom, boom, boom. Bien. Perdón. De verdad, de repente se me va el tren de pensamiento. Porque sí necesito dormir, creo. Necesito dormir. A ver, un trago más al cafecito. Cafecito cargado. Que te seca la boca. El Psicoevolución va a estar lunes a las 7 de la noche, con su repetición los sábados a las 3 de la tarde. Cada 15 días va a ser alternado con La Vuelta al Mundo. Va a haber una Vuelta al Mundo, después la siguiente semana Psicoevolución, después La Vuelta al Mundo, y así van a estar. Que yo creo, no sé, salvo lo que consideren sus titulares, que igual podemos ponerlo en un diferente horario, no sé, quizás el martes, ¿no? Para que tuviéramos una sola entrega de los lunes. Pero eso ya lo podemos ver internamente, yo ya haciendo aquí mi junta. ¿Qué, productor? ¿Te sientes triste por mí o qué? Sí, me veo muy madreado, o sea, sí me siento, me siento. De hecho, tengo como un dolor en la espalda, como si... Pero ya sé con quién puedo ir a un masajito desestresante. Gratuitos para toda la resistencia. Patrocinador oficial del desestrés y Happy End en resistencia. Okay. Dice por acá el Juanqui. Dice, Chichaco, apenas y puedes pensar. Algo así. Es que de verdad se interrumpen como muchos, ¿cómo se pueden decir? Movimientos, muchas ideas. Se cuartea el pensamiento normal del día. De hecho, no sé por qué estoy hablando así como muy lento. Quizás en cualquier momento me desmaye de sueño. Pero antes de que suceda eso, vamos con más música. Recuerden las redes sociales, @ResisteMX para Twitter, @ResistenciaRadio para Facebook y Resistencia-Radio, donde estamos intentando en este programa la hostilidad de no quedarnos dormidos. Estamos luchando contra el sueño y a ver qué alucinaciones tenemos de lograr esa meta de estar luchando contra el sueño. De repente empiezas a ver como lucecitas, a imaginar cosas, escuchas las voces que normalmente escuchas en tu cabeza con mayor volumen, pasan cosas extrañas. Y como ya nos pusimos un poquito darks, vamos a escuchar esto de Sister for Mercy. hace rato, casi no suena, porque somos darks, nosotros somos darks. Ahí está. Están escuchando La Hostilidad aquí en Resistencia. Regresamos, no se vayan. Ya sé que estoy disminuido, pero trataré de terminar este programa como los valientes. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Creo que nos dejamos ir bastante duro, bastante recio con Nina Simone y esta llamada Sinnerman. Escogimos, bueno, le dio autoplay, ¿verdad, productor? La canción de... o la versión que dura 10 minutos. Pues no, tendría que terminar en la hostilidad. Esta hostilidad con sueño, mucho antes. Pero bueno, ya pusimos la parte importante de la canción Nina Simone con Sinnerman, sonando en Resistencia Radio. Y bueno, dándonos tantito chance y paso a dar información acerca de lo que respecta con los procesos cognitivos que se pierden cuando uno tiene sueño o cuando no ha dormido bien. Encontré esto por acá, que es lo primero que se pierde. Dice que los procesos cognitivos son los que permiten el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea. Comprenden la memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención, entre otros. Elementos que en este momento estoy perdiendo uno a uno a uno a uno. Y todavía puedo hablar con pues con cierta dificultad, ¿no? No sabemos cómo está conectado todo hasta que vamos teniendo esta problemática, que no nos damos cuenta del día a día porque lo hacemos de una manera muy natural. Pero cuando empezamos a mermar por lo menos en el sueño, y estos procesos cognitivos se van perdiendo, pues ya la conexión entre la memoria, el lenguaje, la percepción, hilar bien los pensamientos, la atención, etcétera, etcétera, pues es cuando realmente nos damos cuenta que todo está conectado dentro de nuestro cerebro. Y una, pues, no sé, lectura que encontré por acá de los colchones luna, no sé por qué encontré, pero me pareció interesante porque dice: dormir es necesario para mantener el cuerpo activo y en buen estado. Mientras dormimos, nuestro cerebro en cierta forma se reinicia y se prepara para iniciar un nuevo día. Que estaría bien bueno, estoy pensando, digo, haciendo un paréntesis, estaría bien bueno que nos pueda decir Joel, ¿no? Quizás en alguno de los programas de psicoevolución, ¿no? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro, ¿no? y cómo funcionamos cuando no dormimos bien o no tenemos suficiente tiempo de descanso, ¿no? Sería bueno ahondar un poco más en ello, pero bueno, saludos para ellos. Mucho se dice que los efectos negativos ocasionados por no dormir, que es el envejecimiento prematuro, ojeras, cansancio, pero ¿sabes que tu cuerpo también sufre cuando no duermes bien? Los trastornos del sueño son un factor importante en cuanto a nuestra salud se refiere, pudiendo ser incluso detonantes de enfermedades cardiovasculares, así como de infartos cerebrales. ¡Puta madre! Al momento de dormir se lleva a cabo una gran cantidad de actividad cerebral y se liberan grandes cantidades de hormonas que ayudan a la regeneración de neuronas y reparación de las capacidades mentales, así como distintos procesos que se llevan a cabo en nuestro cuerpo mientras dormimos. Quizás hayas notado que tu concentración y la atención que pones en las cosas ha bajado por no dormir bien, claro, como me está sucediendo en este momento, afectando también tu estado de ánimo, lo que a largo plazo puede terminar en ansiedad o depresión. Gracias, eso es mi día a día. Welcome to my world. A continuación te mencionaremos algunos de los efectos que pueden sufrir. Afecta el hipocampo. El hipocampo es la región del cerebro, es donde hacen las tortas bien sabrosas. Qué mal chiste, ¿verdad, productor? Ya, perdón, güey. Hoy se me puede pasar todo. Aparte es martes 13. Muchos allá afuera van a decir: no. No voy a escuchar el stream porque me va a ir mal. No sé. Pero yo porque tengo sueño, perrito. El hipocampo es la región del cerebro. Gesticula 3, 2, 1. Despierta, Chaco. El hipocampo es la región del cerebro que se asocia con los recuerdos, las emociones y el aprendizaje. El dormir 5 horas o menos puede afectar la forma en que se conectan las neuronas del hipocampo y con ello afectar la memoria y desarrollar Alzheimer. Ahora todo va tomando sentido. Afecta tu estado de ánimo. Como mencionamos anteriormente, tu estado de ánimo se verá afectado por la falta de sueño. Al privarnos del sueño, afectamos el centro emocional del cerebro y, por tanto, se generan reacciones desmedidas ante ciertos estímulos. Es normal que estés irritado, enojado o incluso triste por no dormir. Lo que no es normal es que duermas menos de lo que tu cuerpo te pide. Ralentiza el cerebro. La actividad cerebral... tengo trabada la lengua. La actividad cerebral se vuelve más lenta. Es por ello que cuando no duermes bien, puede que te cueste más entender y procesar las cosas que te ocurren. Te sientes pesado y lento. Aunque yo creo que es una afectación ya mía. Ya no vamos a consumir esos hongos que traes los martes, producto. Está afectándome. Afecta la producción de melatonina. Seguramente te ha pasado que no tienes sueño y justo cuando logras que te des sueño, este se esfuma como por arte de magia. Esto ocurre ya que la producción de melatonina, hormona encargada del ciclo del sueño, se ve afectada por la falta de sueño, lo que desencadena en un ciclo de insomnio continuo. ¡Ah! Riesgo de accidentes. Dormir menos de 6 horas aumenta la probabilidad de tener un accidente por conducir con sueño debido a los efectos de la coordinación ocular, la desconcentración y la fatiga generada en el cerebro. Si no has dormido adecuadamente, evita en todo momento el manejar y opta por otras opciones de transporte como son los taxis, autobuses, etc. Pérdida del tejido cerebral. No dormir una noche puede ocasionar pérdida del tejido cerebral, ya que los niveles de la sangre de las moléculas cerebrales aumentan, lo que puede desencadenar en un daño cerebral grave. Aumenta el riesgo de derrame cerebral. El no dormir puede aumentar el riesgo de padecer un derrame, pero no te preocupes, no te dará un derrame por una mala noche de sueño. El problema es cuando esta falta de sueño se da por un periodo prolongado de tiempo, por lo que si crees que padecer el insomnio, lo mejor será acudir a tu médico para una valoración o una receta de psicoevolución para el Ritalin, para el Xanax o para algunas pastillitas mágicas para dormir, ¿no? Pues ahí está, algunas de las afectaciones más comunes por no dormir de manera correcta, no dormir bastante tiempo, no descansar y hacer que el cerebro, esta parte importante y que prácticamente es psicomotriz de todo el cuerpo, pues se vea deteriorada, ¿no? Como me está sucediendo en este momento. Dice por acá David, me dice... Ah, ok, esa es otra cosa. Saludos a David, están escuchando, al ratito pueden escuchar el Mamut. Que por cierto, ayer, digo, hablando de programación, ayer muy buena la entrevista que tuvimos con... Bueno, que tuvimos, hablamos en manada, ¿no? Bueno, se escuchó en Resistencia, pero que muy puntualmente Juanqui se aventó en el artefacto de ayer con Alejandro Preiser, ¿no? Uno de los integrantes del Triciclo. Buena banda. Yo tengo algunas anécdotas con ellos. De hecho, una de ellas también es que me dijeron prácticamente si no quería ser su manager. Cuando comenzaban, pues yo andaba tomándoles fotos, los andaba siguiendo porque es una buena banda, de verdad. Tocan muy bien, tienen un buen show. Se desenvuelven muy bien en el escenario. Han ido de menos a más. Aunque de su primer disco me gusta más su EP. Pero qué bueno, saludos para los Triciclos. Ojalá volvamos a coincidir y volver a platicar, ¿no? De aquellos tiempos. Y ahora sí, vamos con más canciones. Que se nos escurre el tiempo. Esto que van a escuchar a continuación es de Madness. Ya que estamos llenando nuestro disco duro, pues lo tenemos que reproducir mientras tanto en Spotify. Pero esto se llama I Must Be Love. Clásico ya. Suena en Resistencia, aquí en la hostilidad con sueño. Regresamos, no se vayan. Ya casi nos vamos. I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. Soon as I wake up every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. Must be love, love, love. wake up every night, every day. I know that it's you I need to take the blues away. It must be love. Está It Must Be Love a cargo de The Madness, sonando en Resistencia Radio. Y ahora, antes de despedirnos, vámonos con esto de los Kaiser Chiefs. Qué bueno, vamos de menos a más. Ahora sí, vamos a cerrar con todo. Es la 1:48, a 10 minutos de irnos. Y así suenan los Kaiser Chiefs. Every I love you less and less en Resistencia. Los Kaiser Chiefs y esta que se llamó Every Day I Love You a Less and Less, sonando en Resistencia Radio cuando creo que Juanqui nos ha abandonado para irse a ver la Champions, wey, la Champions. Creo. Espero que no, Juanqui. Ya sé que es buen partido. De hecho, ya me he perdido por lo menos todo lo la Champions de esta temporada, me la perdí. Solamente supe cuando eliminaron a la Juventus, mi equipo. De ahí en fuera, bueno, pues ya no me ha interesado mucho. Ya que no le ha ido muy bien al Barcelona, por ejemplo, que el París está dominando. Aparte, creo que es un buen enfrentamiento entre dos de las figuras que están sobresaliendo, ¿no? Por un lado, el París con este campeón del mundo, ni siquiera me acuerdo su nombre, que le dicen la Tortuga Ninja, ¿no? O algo así. Y del otro lado, es contra el Bayern Múnich. Bayern Múnich. No sé, ni siquiera sé. Pues bueno, voy a tratar de aprenderme bien los nombres. Tengo sueño. Perdón, me quedé en el limbo, güey. Me quedé en el siguiente productor. Ni en las buenas épocas del consumo masivo de estupefacientes, mano. Perdón, una disculpa para todos. Sé que no debería estar haciendo el programa, pero no, hay que cumplir. Teníamos el playlist, teníamos las ganas. Digo, disminuido un poco, pero estamos aquí cumpliendo en el rock. Para aquellos que no hacen programa, no, no digan, ay, es que. Aquí estamos. Aquí estamos porque hay una responsabilidad con el escucha. Hay una responsabilidad con resistencia. Hay una responsabilidad con la música. Hay una responsabilidad con lo que decimos y con el discurso que decimos. Hay una responsabilidad con todos aquellos que nos escuchan del otro lado de este maravilloso plano llamado Resistencia Radio. Así es que aquí estamos y estaremos con sueño, frío, lluvia, rayos, a menos que nos corten la luz los de CFE o nos corte el Intermier los de Easy. Aquí estaremos, no importando qué suceda. Y ahora sí, voy a darles, antes de despedirme, toda la programación que tengo por acá. Los lunes comenzamos a las 7 de la noche con La Vuelta al Mundo, ¿no? Alternado también con Psicoevolución a las 7 de la noche. Yo creo que debemos hacer un cambio por ahí. Pero bueno, esto, La Vuelta al Mundo quincenal, Psicoevolución también programa quincenal. Escúchenlo a las 7 de la noche, todos los lunes hay algo. A las 8 de la noche, el buen Juanqui y el Artefacto hacen lo propio. Con buenas entrevistas, que por cierto ya viene, ya está cerca, ya se avecina el primer aniversario de Artefacto. Así es que no se lo pierdan. Muchas sorpresas por ahí. Los martes, ya lo saben, a la 1 de la tarde, esperando que no suceda algo extraño y nos perdamos la hostilidad del martes para sacar el estrés o querernos irnos a nuestra cama. La hostilidad a la 1 de la tarde con este servidor. A las 8 de la noche está el Mamut con David y Jordán y David, haciendo lo propio a las 8 de la noche. Para el miércoles está Degeneración a las 8 de la noche, Los Chicos Cool, acompañado de Oscilaciones, el programa que le pertenece a la otra resistencia del Imer. Sí, ese Oscilaciones. ¿Qué es programa quincenal, me parece? Digo, salvo me equivoque, si alguien me puede corregir, creo que es programa quincenal también. Para el jueves está Beto Carlock, que últimamente no lo he visto activo en las redes, ni en el WhatsApp, ni nada, ¿eh? ¿Qué le ha pasado? ¿Se habrá ido de vacaciones? ¿Estará de asueto? ¿Qué le habrá pasado al buen Beto Carlock? Bueno, pueden escucharlo todos los jueves a las 12 del día, 12 del día jueves, con el tropicalísimo 12 del día. Para las 7 de la noche está Burger Queer, que ha estado en el ojo del huracán un poco, ¿no? Pues porque ha puesto reggaetón en resistencia, estigmatizado. Escuchen Burger Queer todos los jueves a las 7 de la noche. A las 8 está o no está. ¿Está o no está? Esa es la pregunta. La Estructura del Infierno a las 8 de la noche, el programa especializado en metal. Para el viernes está Dorsal, programa especializado en cine, que por cierto, acabo de ver una película, digo, estaba ahí queriendo conseguir el sueño, no sé. Y me topé con Yes God Yes, Yes God Yes, con la morra de Stranger Things, que no es la morra de Stranger Things, es la otra morra de Stranger Things. Bueno, la que no es Eleven, ¿no? No sé cómo se llama. Ahorita les voy a decir Yes God Yes. La película del año pasado, no, 2019 se estrenó, pero creo que ya empezó a salir en plataformas el año pasado. Es con Natalia Dyer. También aparece en Stranger Things. Stranger Things, que tiene una cara como de niña, aunque ella tiene 26 años. O 27, a ver si va para los 30. Se mantiene como si fuera un adolescente. Entonces, pues no, no van a encontrar mucho, salvo la lectura que le puedan dar, sobre todo en la parte de cómo estos cultos de control mental, ¿no? Estas pues sectas religiosas tratan de estigmatizar pues actos muy naturales del ser humano, ¿no? Entonces, si pueden echar una ojeada, a ver si la van a pasar bien, se van a divertir. Digo, no es una nominada al Oscar ni nada de esto. Ni creo que lo sea, obviamente. Pero se van a divertir. Yes, God, Yes, se llama la película. Espero, hablando de cine, que pueden ver, bueno, pueden escuchar El Dorsal todos los viernes a las 5 de la tarde. Quizás en algún momento puedan tocar algo sobre esta película, ¿no? Dorsal a las 5 de la tarde, el programa especializado en cine, los viernes. Para las 7 de la noche, esperemos que en esta ocasión si tengamos A Muerte Duele a las 7 de la noche y podamos todos decir ¡Renata! 7 de la noche, A Muerte Duele, para darle paso al Solo en Viernes, que en esta ocasión no sé a quién le toca, si al Juanqui, si a Dorsal, si a Espiral, si a Beat by the Queen, si a Sesiones BPM. No sé, alguien tiene que hacer el solo en viernes. ¡Solo en viernes! A las 8 de la noche, todos los viernes, el programa libre de cualquier tipo de censura. Sábados está El Espiral con Erika Rosete a las 12 del día. Flamingo Zen, que no sé si recibe el Flamingo o no, no tengo idea. A las 2 de la tarde está la repetición de La Vuelta al Mundo o el psico... se me fue el nombre, psicoevolución, que es muy nuevo, este sí es muy nuevo, se apenas estrenó ayer. Está Beat by the Queen cada 15 días, que este sábado no pudo enviar el programa a tiempo, así es que se pospone para el siguiente 15 días. Y las Sesiones BPM también cada 15 días con John Ocean. Estuvo bueno, ¿no? Sobre todo un engaño que me hizo ahí el buen John Ocean entrevistándome. Para el domingo está Bootlex, Las Cosas Raras y Solamente Que Puedes Escuchar en Bootlex. Se me está yendo la voz. Son las 2 de la tarde en punto y si no, yo ya me voy porque si no el gerente me regaña. Nos vamos a ir con esto de Two Door Cinema Club, What You Know, sonando en Resistencia Radio. Les agradezco a todos haber escuchado esta hostilidad, aunque sea con sueño, pero aquí cumpliendo en el rock. Pórtense mal, cuídense bien y recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. What I want to do.